Bueno, desde las 10:30 de la mañana que me dicen de todo, así que. Pero siento una gran gratitud militante. Bueno, no sé si les dije que a las 7 llega mi nieto. Bueno. Bueno, y lo vi cruzar a mi hijo recién. Bueno, estamos cerrando. De todas maneras, me alegra mucho poder invitar a un compañero que también estuvo en el primer encuentro de la gratitud militante, que es un defensor de aquellos militantes que, más allá del partido político que estén, eso me lo enseñó él con mucha claridad. Yo hace poco fui a la cárcel de Ezeiza a visitarlo a Robles Teche y al Boli Lescano, una semana antes que el Boli tuviera este ACV tan terrible, y tiene varios accidentes más todavía en la cárcel. Y lo hice, y en ese momento que yo estaba yendo, porque por ahí no tengo afinidad, tampoco tanto conocimiento sobre el grupo Quebracho, pero me quedó mucho lo que él me dijo, que un militante detenido es fundamentalmente eso, es un preso político, y al preso político hay que expresarle la solidaridad, no importa por qué causa, no importa de qué partido, no importa nada. Y lo dijo José Schulman también, importa que es un preso político. El Negro Suárez. Vení, Negro. Está ahí, está regateando ahí, es. ¿Cómo te va, Negro? Bueno, hablando de gratitud militante, realmente tener gratitud militante por un abogado defensor de presos políticos es redundante, pero es necesario decirlo. Yo que tengo que ver con todo esto, la verdad que no. En este ambiente no dijo nada, que a mí mirás nada más que saludar. ¿Saludar? Yo, la verdad que te agradezco, qué sé yo, vine a saludar, sinceramente vine nada más que a saludar a un compañero que está siempre cuando uno lo necesita. A mí me toca ser abogado, yo creo que no tiene nada que ver con todo esto que se ha estado hablando acá, o poco, o habrá alguna relación. Pero encima yo defiendo a los malos. Ya soy un defensor de presos políticos cuando hay presos políticos, pero yo soy un abogado penalista, se imaginan, defiendo a los malos, defiendo gente que roba bancos, mata gente, estafa, que eso, habrá otros que los curan, o muchos de ustedes les curarán la cabeza, yo los defiendo, es mi trabajo. Sí, qué sé yo, no soy psicólogo, así que ni me pongo a hacer ni cura, así que me da lo mismo lo que son. No, me da lo mismo, laburan de eso, el tipo hay algunos que matan gente y otros que roban banco, es su trabajo, qué sé yo, yo defiendo, y digo que no se puede ser defensor de presos políticos si no se es penalista, es muy difícil, casi imposible, por eso no soy un defensor de los derechos humanos, eso es otra cuestión, eso en todo caso lo hago en mi calidad de militante político y no sé, tampoco, porque en realidad uno busca una sociedad determinada y lucha y pelea por esa sociedad con los métodos que fuere, con los métodos que fuere y con los medios que en determinado momento histórico surjan. Entonces, por eso la Gremial de Abogados, que es la organización que yo presido, no es un organismo de derechos humanos, en todo caso es una organización de solidaridad. Y yo personalmente soy solidario, no piadoso. Así que, les agradezco, la verdad que te agradezco enormemente, qué sé yo, no sé qué decirte, la verdad que tantos años en esto, pero lo que quiero decirle a todos los demás es que cuando lo necesitamos, Alfredo está, igual que nosotros, cuando se nos necesita estamos. Sí, bueno, no, nos conocen. No, bueno, digo, sí hay una diferencia para nosotros, por lo menos para algunos de nosotros, grande, muy, muy grande, ¿no? Cuando se nos necesita estamos y no le tomamos análisis de sangre a un compañero para defenderlo. Por eso defendemos compañeros que son de organizaciones con las que no tenemos el más mínimo acuerdo político a veces, pero el compañero está en cana y hay que defenderlo. Vengo yo de una Argentina donde esto no había que explicarlo. Yo tengo 61 años y vengo de una Argentina donde estas cosas no se explicaban. Cuando yo tenía 20 no se explicaba, a un preso político no se le preguntaba qué había hecho. Ahora parece, después del 76 y sobre todo después del 83 había que empezar a explicar estas cosas. Pero yo vengo de una Argentina donde estas cosas no se explicaban. Imagínate si le vamos a explicar, a preguntar a los compañeros de Trelew qué hizo cada uno. Jamás se nos ocurriría preguntarle qué hizo o por qué está, qué hizo, ni siquiera qué hizo, porque eso sería una indagatoria. ¿Por qué está condenado? Entonces, eso es ser solidario, simplemente, cuando se nos necesita estamos. Piadoso no somos, porque la piedad es una virtud religiosa y no tiene nada que ver. Es decir, hay compañeros a los cual, con los cuales uno discute mucho y no le tiene la más mínima piedad desde la discusión, y es solidario cuando lo necesitan. Son dos cosas completamente distintas. Supongo que ustedes lo podrán resolver mejor que nosotros, pero digo que nosotros no tenemos piedad a la hora de pelear. Con los enemigos menos piedad tenemos. Con los enemigos del pueblo argentino, con los enemigos de la clase trabajadora y del pueblo, menos piedad tenemos. Pero a la hora de ser solidarios nos van a tener siempre, igual que Alfredo. Así que gracias, Alfredo. Gracias. Bueno,